Bueno, la Comisión por la Memoria viene acompañando ya hace unos años a las organizaciones que trabajan con niñez en el territorio de, bueno, la provincia de Buenos Aires en general, pero de La Plata, Berisso y Ensenada, que son las que organizan este evento y que hicieron este corto. Igualmente nos une de alguna manera la consigna que venimos desde la década del 90 con el padre Carlos Cajade y con el flaco Alberto Morlachetti, que fueron dos referentes de niñez de esa época, de la cual también el padre Cajade participó de la Comisión Provincial por la Memoria, fue un integrante de la Comisión Provincial por la Memoria. Y bueno, de ese movimiento que se había creado en ese momento salió El hambre es un crimen. En la actualidad, las organizaciones de La Plata, Berisso y Ensenada vienen organizando las marchas todos los años del hambre es un crimen, y este año se decidió de alguna manera hacer este corto que refleja la voz de la pibada, la voz de los pibes, de los barrios, de los pibes y de las pibas, que se fueron recogiendo durante todas esas marchas y durante todo ese tiempo de lucha para restituir derechos a la niñez. Ese es más o menos lo que es la voz de la pibada, y agrupa a creo que más de 14 instituciones en el barrio en las cuales se ha filmado y se ha grabado y con la cual se va a mostrar este jueves a las 16:30 el corto que bueno, que quedó de todo ese trabajo hecho en el territorio. Marcelo, ahí como a Pablo, te saluda. ¿Qué tal, Pablo? ¿Cómo fue? Estaba viendo acá, pueden entrar a la página lavozdelapivada.com.ar. Está viendo, son 13 barrios que recorrieron en este Sí. proyecto. Digamos, ¿cómo fue? Dos preguntas me surgen a partir de esto. ¿Cómo fue el trabajo, lo que les demandó para poder trabajar, digamos, coordinadamente en estos 13 barrios para este proyecto de este corto? ¿Y cómo se hizo esa selección de estos barrios? ¿Cómo fue que se eligieron estos barrios para mostrar? Claro, en la Marcha del Hambre es un crimen que veníamos realizando ya hacía unos años, se trataba de que la voz de los pibes en esa marcha y la construcción de esa marcha refleje principalmente la figura de los pibes, sean los protagonistas los pibes. A partir de ahí se armaban consignas que ellos planteaban y trabajaban en cada una de sus organizaciones y las trabajaban muy libremente. Aparecieron cosas como queremos más postre, queremos que nuestros papás tengan más trabajo y puedan traer la comida a nuestra casa y que los recreos sean más largos. Quiero decir, aparecieron un montón de consignas que ellos venían trabajando en los barrios y que se vio de alguna manera en las asambleas que se hicieron durante todo este año que esas consignas podían ser trabajadas en los territorios y poder generar este cortometraje. El trabajo fue de selección, más que nada fue referido a organización, a conjunto de organizaciones que se organizaban en los distintos territorios y querían iniciar este proyecto, que no fue fácil, porque bueno, hay que mover un montón de infraestructura, digo, de gente, o sea, capital humano, pero también de infraestructura en cuanto a cámaras, sonido, luces y esas cosas que realmente se hizo muy muy costoso, por eso también está la Facultad de Bellas Artes, la Universidad, la Comisión por la Memoria, para apoyar de alguna manera eso que había que hacer, movilizar a las personas que iban a ir hasta los barrios. Y en los barrios se trabajó en base a estas consignas, pero también, ¿no?, con un clima de mucha libertad y dejando volar también un poco a los pibes que se expresen. Sí, yo pensé que eran 14 barrios, pero son 13 o 14. No, son Y 14, es verdad, porque hay uno A y uno B. mirá, ves, Son eran 14, 14. te Yo tenía había. 14 en la cabeza, pero me podía haber equivocado. Y bueno, a partir de estos lugares se crearon, se filmaron y se grabaron todas esas escenas que terminaron en este corto que lo editaron, bueno, adultos, pero que también se va a ver ahí cómo participan. En algunos que ya se van viendo, algunos cortos que van subiendo, algunas imágenes que van subiendo, se va viendo que la participación de los pibes es muy, muy activa, están muy compenetrados en lo que es la el set de filmación, en cómo tienen que grabar, en cuándo arrancan, en cuándo cortan. O sea, sí es un trabajo que demandó mucho tiempo, porque fue más, creo que, no, realmente no sé cuánto tiempo, pero creo que fue más de un año el que han trabajado en todos los barrios, y bueno, va a quedar, digo, resumido y va a quedar expresado en este corto que este jueves se va a presentar. Marcelo, así como contabas que aparecen varios reclamos, varias propuestas de los chicos que están participando en distintos barrios, ¿cuáles son los reclamos que aparecen con más fuerza o repetidos y que son las, digamos, cuáles consignas son las que aparecen en este corto que aparecieron con más fuerza y que son factores comunes en todos los barrios? Yo te digo la verdad, el corto no lo vi porque quiero que sea también medio espontáneo el verlo ahí en el momento. Nos pareció que teníamos que guardarnos también esa capacidad de sorpresa en el lugar. El corto no lo vi. Pero las consignas son, por eso son, viste, medio barren a toda la vida de los pibes de alguna manera. O sea, están estas que te decía de que quieren que el recreo sea más largo, de poder comer un postre en la comida. Está mucho el tema de marcado de la infraestructura barrial, ¿no? Las calles de tierra. Eso es por lo menos lo que escuché yo en lo que fue el proceso, lo que fue la grabación de alguna manera, o los reclamos que escuché y escuché en otras marchas. Está el tema del trabajo para los papás, como muy importante para que puedan llevar la comida a su casa. Poder alcanzar todas las cosas. Son bastantes, están mucho relacionados realmente con la precariedad social que le toca vivir a muchos. Pa, la Hola. están pasando mal, ¿no? ¿Y de qué se va a tratar el estreno? ¿Está acompañado de algún evento? ¿Cómo va a ser? ¿Qué va a pasar el jueves 7? El jueves va a pasar, todo esto va a pasar a las 16:30 en el anexo del Senado, en 7:49, en el salón que está ahí en la planta baja, que se llama Eva Perón. En ese salón, bueno, va a haber una presencia muy numerosa de pibes, más que nada, pero también de adultos, por eso estamos convocando a todos y todas de la ciudad de La Plata para Berisso y Ensenada para poder concurrir, también autoridades, nuevas autoridades. Digo, la convocatoria es bien amplia. Y lo que va a ocurrir ahí va a ser, va a haber una orquesta, va a haber una orquesta de los pibes que va a tocar algo. Después va a haber algunas reflexiones o algunas palabras de los que participamos, tanto pibes como algunos adultos de la producción del corto y del acompañamiento del corto. Después va a estar el corto propiamente dicho, que dura 10 minutos, creo, no es muy, muy largo. Y después va a haber murgas que van a estar llamando desde la puerta, porque vamos a ir marchando todos los que estamos ahí, pegando la vuelta a Plaza San Martín, hasta llegar a la puerta de la gobernación para colgar las consignas que creemos que tienen que tener en cuenta los actuales y los futuros gobernantes que va a tener la provincia de Buenos Aires. Y ahí, bueno, va a haber también diferentes expresiones artísticas como música, una radio abierta, murgas, las llamadas que hacen los pibes. Digo, va a haber algo de rap, creo. Digo, va a haber ahí alguna movidita en la misma Plaza San Martín frente a la gobernación.